Noche y nieve. Me asomé a la ventana y en lugar de jardín hallé la noche enteramente constelada de nieve. La nieve hace tangible el silencio y es el desplome de la luz y se apaga. La nieve no quiere decir nada. Es solo una pregunta que deja caer millones de signos de interrogación sobre el mundo. Con este poema de José Emilio Pacheco damos comienzo a nuestra serie de podcast llamada Club Silencio. Thank you. Silencio. Lo que dura un long play. No es la Alhambra ni un parque lunar. A Olga le gusta bailar, soltarse el pelo detrás de los cajones, las botellas verdes de la leche, morder los algodones que Olguita guarda en su claustro original. Un patio de almacén es la cara insomne de labios pintados y una rata negra que acaricia a Olga y esa carcajada al amanecer. El almacén listo a recibir, el cetro o el bautismo. Solange es la pasión de todo lo hecho y Gustavo la rodea. Dan vida a un bebé sintético, lo sientan en el mostrador donde está el pan de centeno. El príncipe no tiene dientes y en las tinieblas lo que conmueve es carne. Aquí el cornezuelo de la forma libre lo alimenta. Navegando me perdí por esos mares de Dios. Ay, navegando me perdí y con la luz de tus ojos. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которые к капитализму где. I am the voice down the phone. I enter your brain and remain. I am the news while respecting your views. I don't believe ya. I am the guilt that ever lurks in dark crevices of your mind. That can't be bought and hard to find. I am the purveyor of lies, if you believe me. I am a giver of sighs, if you receive me. I only look for the truth in your eyes. Love that takes away and returns too late. I am the gift that is non-returnable, inflammable, burnable, and turns to hate. I am the giver of realities that are dreams. Wrecker of your schemes. I am the rise before the fall. I am the shadow on the wall. I am you, but not at all. In the heat of the summer, when the pavements were burning. Soul of a city was ravaged in the night after the city sun was sinking. Now no one knows how it started, why the windows were shattered, but deep in the dark someone set the spark, and then it no longer mattered. Down the street they were rumbling, all the tempers were raging. Oh, where are the white silver tongues who forgot to listen to the warning? On and on came the angry, no longer following reason. And all the stores were the target now, where just the other day they were buying. Drunk with the memory of the ghetto, drunk with the lure of the looting, and the memory of the uniform shoving with their sticks, asking, are you looking for trouble? No, no, no, moaned the mayor, it's not the way of the order. Oh, stay in your homes, please leave us alone. We'll be glad to talk in the morning. For shame, wrote the paper. Why the hurry to your hunger? Now the rubble's resting on your broken street, so see what your rage has unraveled. Barricades sadly were rising, bricks were heavily flying, and the loudspeaker drowned like a whispering sound when compared to the angered emotion. And when the fury was over and the shame was replacing the anger, so wrong, but we've been down too long and we had to make somebody listen in the heat of the summer. Declaração de amor. Minha flor, minha flor, minha flor, minha flor, minha prímula, meu pelargônio, meu gladiolo, meu botão de ouro, minha peônia, minha cinerária, minha calêndula, minha boca de leão, minha gérbera, minha clívia, meu cimbídio, flor, flor, flor, flor amarílis, flor anêmona, flor azália, clematite minha, catileia, delfínio, estrelitia, minha hortênsia gerânia, ah, meu nenúfar, rododendro e crisântimo e junquilho meus, meu ciclame, macieira minha do Japão, calceolária minha, dália begonha minha, forsythia íris, tulipa rosa minhas, violeta, amor mais que perfeito, minha urze, meu cravo pessoal de defunto, minha corola sem cor e nome no chão de minha morte. sufro por ti. Ya me pasa. Yo sufro por ti. Ya me pasa. Silencio de gases que caen, tristeza de ruinas. La tierra está viva y tiene voz. Pasa. por ti. Quizá me pasa. Silencio de gases que cae, tristeza de vida. Tierra está viva y tiene voz. Sueño de mi voz. De pronto en tu sueño azul, la conciencia te cambia. Vuelve a tu sitio a descansar. Y nos vamos despidiendo. Ya se fue la nieve, la probablemente única nieve del siglo en este lugar del mundo. Luego de haber escuchado las voces de José Emilio Pacheco, Juan Desiderio, Carlos Drummond de Andrade y los sonidos de Polifemo, la Cofradía de la Flor Solar, Philox y Lady June. Nos despedimos hasta la próxima. Esto fue Club Silencio.